mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a lunes, inicio de semanita, segunda semana del mes de noviembre. Y espero que todos hayan amanecido súper bien, con mucho ánimo, mucha energía y pues llenos de bendiciones. Y para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 43, con cielos despejados. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 44, con cielos parcialmente soleados. Para el día miércoles, cielos despejados, con temperatura máxima de 65, mínimas de 42. Y para el día jueves, cielos despejados, con temperatura máxima de 62 grados, mínimas de 42 grados. Así como es como tendremos la temperatura en los próximos 3 días. Mañana es día de las elecciones, así que no se olviden de ir a las urnas y votar por el mejor o la mejor. Pues ya sabemos quién es la mejor para los latinos, ¿verdad? No es que les quiera imponer el voto, pero pues hay que ver por todos nuestros amigos. Y bueno, también ya cambió el horario acá en Estados Unidos, entonces tenemos una hora antes. Bueno, tenemos las 8 de la mañana, ahorita serían las 9 de la mañana. No creo que haya personas que todavía no hayan cambiado el reloj, ¿verdad? Porque desde el día de ayer se debieron haber dado cuenta, cualquier lugar que asistieron, pues ya la hora era diferente, era distinta. Y obviamente pues los celulares que nos avisan, ¿verdad? Nos dicen, a ver, ya no tienes la misma hora. Y uno dice, ah, yo pensé que era tal hora. Una hora más tarde, me levanté más temprano y no, es que cambió el horario. Y bueno, para iniciar este bonito día, vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que si tú estás de cumpleaños o quieres felicitar a alguien, hacer una petición musical, nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com. www.sexylovradio.com o a través de Facebook nos puedes mandar un inbox y nos encuentras como Sexy Love Radio. Vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Puedo

empieza poco a poco. Perdona si al marcharme me equivoco, pero esta noche te tengo que dejar. Sí, suavecito. Loco, de la forma en que besas poco a poco. Perdona si al marcharme me equivoco, pero esta noche te tengo que dejar. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa y tenemos mucha información que va pues al lado de las elecciones presidenciales que ya serán el día de mañana, así que pues vámonos con la información informativa. ¿Por qué las mujeres irán vestidas de blanco a votar a Hillary Clinton? Las inminentes elecciones estadounidenses han despertado al movimiento feminista del país, que aunque puede que no estén de acuerdo totalmente con Hillary Clinton, no quieren imaginar 4 años de mandato de Donald Trump. Las muestras de apoyo han sido muy diversas y la última se dará en el último momento en el que van a depositar la papeleta en la urna. Un grupo de mujeres han puesto en marcha una iniciativa en las que instan a sus congéneres a ir a ejercer su derecho vestidas de blanco en honor a las sufragistas de los primeros del siglo XX que consiguieron que ahora pueden hacerlo. El blanco siguió siendo el color de los sufragistas en los países anglosajones en las décadas siguientes, que también vistieron los hombres que las apoyaban como una manifestación por la igualdad de derechos en Washington en el año de 1974. Clinton ya usó el color para enviar un mensaje no tan subliminal en la convención demócrata del mes de julio, en la que vistió el famoso traje blanco, que no pasó desapercibido en las redes sociales, como apuntan The Cut. Gerani Ferraro también se vistió de dicho color en el año 1984. cuando aceptó su nominación como primera candidata del Partido Demócrata a la vicepresidencia. La campaña puesta en marcha en las redes sociales parece que no ha sido organizada por ningún grupo en concreto, sino que ha surgido de manera natural. El hashtag en las redes sociales es We're White to Vote. Y en otra información, están revelando que Donald Trump le fue infiel a Melania con Playmate. El candidato republicano a la presidencia engañó a su esposa Melania Trump en el 2006 y la empresa que preside uno de sus mejores amigos le ayudó a matar la historia. Donald Trump tuvo una relación con Karen Maxwell, Playmate del año de 1998, cuando ya estaba casado con Melania, según información publicada de Wall Street Journal. Para que no se diera a conocer esa historia, la empresa americana Media, que publica National Enquirer, compró a la ex modelo los derechos por $150,000, pero nunca publicó los hechos. Esa empresa es presidida por David J. Pecker, uno de los mejores amigos del candidato republicano, y es la misma que ha publicado varias historias negativas sobre Hillary Clinton. Y promesas migratorias de Hillary Clinton. Si Hillary Clinton se convirtiera en la presidenta de Estados Unidos, muchos indocumentados podrían dar saltos de alegría, al menos si es que convierte en una realidad sus promesas de campaña en cuestión migratoria. Reforma migratoria integral propone una reforma migratoria con un camino hacia la ciudadanía plena e igualitaria y que planea implementar en los primeros 100 días de su mandato. La iniciativa comprende suprimir los atrasos en las visas para familias, reforzar las fronteras y la seguridad nacional y sumar a la normalidad a millones de personas que laboran en la economía informal. Los estadounidenses apoyan una reforma migratoria integral no solo porque es correcto y lo es, sino porque saben que esta fortalece a nuestras familias, fortalece a nuestra economía y fortalece a nuestro país. Seguridad de fronteras apuesta por proteger las fronteras a partir de un plan de seguridad nacional que incluye cercas de protección, pero cree que la frontera mexicana es ahora más segura que nunca. Considera que la propuesta del muro es una fantasía de Trump. Se focaliza en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados que representan una amenaza violenta para la seguridad pública. Aboga por la libertad supervisada, no detención para familias que no sean una amenaza para la seguridad pública y suspender la detención de padres y menores que llegan a la frontera buscando refugio en situaciones desesperadas. Clinton pretende además clausurar los centros privados de inmigración. Quiere que el Congreso elimine las barreras obligatorias de 3 y 10 años impuestos como límites de tiempo para regresar a Estados Unidos a los inmigrantes indocumentados que salen del país como condición para regularizar su situación. Considera que es un dilema horrible para familias en las que sus miembros tienen diferentes estatus migratorios y enfrentan la decisión de separarse y retornar a sus países de origen. Permitir que las familias, sin importar su estatus migratorio, compren seguro médico en el mercado de seguros de Obamacare, ley de cuidado de salud bajo a precio. Defiende la orden ejecutiva del presidente que protegería a unos 5 millones de Dreamers y padres de ciudadanos estadounidenses, a pesar de la decisión dividida del Tribunal Supremo que neutralizó la aplicación de DAPA. Clinton opina que es una orden bajo la autoridad presidencial y continuará luchando para implementarla. Cree que es importante facilitar el camino a los inmigrantes para su naturalización mediante el alivio de costos para el proceso, aumentar el acceso a programas para promover el aprendizaje del inglés e incrementar programas educativos para la integración de los inmigrantes en sus comunidades. voy a trabajar para ampliar la exención de cuotas de manera que ellos que buscan la naturalización puedan obtener un alivio a los costos, fue lo que dijo Clinton. Propone crear nacionalmente una oficina de asuntos del inmigrante y promover servicios de integración de bajo costo a través de 15 millones con nuevos fondos de subvención. Y para los que se estaban preguntando, los estados que pueden determinar el resultado de la elección de Estados Unidos, las elecciones en Estados Unidos se encuentran este lunes en su recta final y pues obviamente toda la gente está en la espera de qué es lo que pueda pasar y la moneda está en los aires, pues se aprecia un empate técnico entre la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton y su oponente republicano Donald Trump. Ahora ya con los comicios encima, los equipos de ambos candidatos realizan sus últimos esfuerzos en cortejar a los electores de los estados de Arizona, Carolina del Norte, Colorado, Florida, Georgia, Iowa, Michigan, Nevada, New Hampshire, Ohio, Pensilvania, Utah, Virginia y Wisconsin, los cuales definirán al ganador. La cuestión no es fácil, aunque buena parte de los estados de la Unión Americana ya están definidos como republicanos o demócratas por razones históricas o tendencias políticas recientes, como los casos de California demócrata o Texas republicano. En realidad, los que no tienen una tendencia decisiva son los que resultan de mayor importancia en los comicios. Comúnmente se les llama estados bisagra porque pueden abrir la puerta a la Casa Blanca en un sentido y otro, o púrpura, debido a que ese color resulta de la mezcla entre el rojo, identificado con los demócratas, y el azul, identificado con los republicanos. Los estados bisagra son los que tienen un número importante de votos, en los que el sufragio se divide casi exactamente entre los candidatos. Por ejemplo, California, que es donde se viven mucha gente latina, no es un estado bisagra, es un estado de mayoría demócrata. La importancia de los estados indecisos o indefinidos se basa en el sistema electoral estadounidense. Se necesita un total de 270 votos electorales para ganar las elecciones. Entre los estados púrpura, Florida es el que da mayor número de votos con 27. Incluso asegurándose los votos electorales, los comicios pueden presentar sorpresas debido a que el voto popular no es lo que determina el resultado, porque la gente vota por los derechos. Puedes tener estados con la gran mayoría de la población votando por un candidato, pero los electores pueden votar de otra manera. Trump responde al FBI que no es posible revisar 650 mil correos en 8 días. El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, declaró el día de ayer que no es posible revisar 650 mil correos en 8 días, en respuesta al anuncio de que el FBI no ha cambiado su decisión de no procesar a su rival demócrata, Hillary Clinton, tras revisar nuevas evidencias. En un meeting en Michigan, Trump afirmó que la investigación sobre los correos electrónicos de Clinton no va a desaparecer y pidió acudir a las urnas el próximo martes para acabar, según dijo, con un sistema que protege a Clinton y nos roba los trabajos y los manda a México. Hillary Clinton es culpable, ya lo sabe, el FBI lo sabe, la gente lo sabe, atacó Trump, que añadió que es el momento de que el pueblo americano haga justicia en las urnas el 8 de noviembre. Trump respondió hacia la carta del director del FBI, James Comey, enviada al Congreso para informar de que su decisión de no procesar a Clinton no ha cambiado tras revisar nuevos correos electrónicos en el ordenador de una de las asistentes de la Secretaría de Estado. Dirigentes republicanos ya habían reiterado que Clinton comprometió la seguridad nacional al usar su cuenta de correo personal y restaron importancia al anuncio actual. El FBI encontró evidencias de que Clinton violó la ley y que puso en riesgo información de seguridad nacional altamente secreta, afirmó, por ejemplo, el presidente del Comité Republicano Nacional, Reince Priebus. Candidata demócrata Hillary Clinton regresó a Cleveland, Ohio, para pedir a sus partidarios que salgan a votar a la campaña con el mayor ídolo de la ciudad, la estrella de la NBA, y de los Cavaliers, LeBron James. Ella, sin embargo, no se refirió en Cleveland a la decisión anunciada del FBI. La ira no es un plan, fue lo que dijo Clinton, que repasó sus propuestas para crear empleos, aumentar los impuestos a las grandes fortunas, hacer la educación superior más asequible o facilitar el acceso al cuidado de los niños para familias trabajadoras. Y el viernes ya pasó por Cleveland y también contó con imanes famosos apoyos. En aquel caso, la cantante Beyoncé y su marido, el rapero Jay-Z. Y en otra información, un sismo de magnitud de 5 sacude el centro de Oklahoma. Un sismo de magnitud 5 sacudió el día de ayer el centro de Oklahoma. El movimiento telúrico se produjo a las 7:44, tiempo del centro, con epicentro de 1.6 kilómetros a una milla al oeste de Cochin y a unos 80 kilómetros, 50 millas, al noroeste de Oklahoma City, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos. En un principio, el USGS indicó que había sido de magnitud 5.3, pero luego la redujo a 5. El sismo se sintió en ciudades tan lejanas como Kansas City, Missouri y Little Rock en Arkansas. El departamento de policía de Cushing reportó bastantes daños a consecuencia de la sacudida, pero por el momento no había detalles. El sismo de magnitud 4.5 ocurrió en la parte norte de Oklahoma la semana pasada, con epicentro cerca de Pawnee. Los científicos han vinculado el fuerte incremento de los sismos en el estado a la eliminación de aguas residuales generadas en la producción de petróleo y gas. La Comisión de Corporaciones de Oklahoma han clausurado algunos pozos de eliminación de aguas y ha ordenado una reducción en la cantidad de líquido colocada en otros. Y entre el caos y la oportunidad, los escenarios de México con la elección de Estados Unidos. La hora llega para Estados Unidos y también para México. Es a un día de que los estadounidenses definan quién ocupará la Casa Blanca durante los próximos 4 años. México está atento al cierre y resultado de una contienda que tendrá fuertes repercusiones en su territorio debido a factores como la extensión de la frontera común, el valor del comercio bilateral y los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Internacionalistas consultados por Expansión consideran que tanto con la victoria de la demócrata Hillary Clinton o el republicano Donald Trump, quienes llegan a las votaciones del día de mañana prácticamente empatados en las encuestas, México podría encarar una situación muy compleja en caso de que el empresario llegue a la Casa Blanca, un periodo de tensiones por las posibles políticas de Clinton o una redefinición de las relaciones con el vecino del norte. Los analistas consultados coinciden en que lo peor para México se daría con el triunfo de Trump, el empresario que ha anclado buena parte de su campaña en criticar, criminalizar y amenazar con su expulsión a todos los mexicanos indocumentados que han migrado a los Estados Unidos. Si los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos son buscados y tienen algún antecedente penal para ser deportados, esto va a afectar sin duda a muchos miles de personas que viven allá, familias enteras que serán seguramente deportadas y fragmentadas, y eso causará una crisis de los derechos humanos, una crisis diplomática, considera Sergio Alcocer, subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. En cuanto a la economía, Trump ha amenazado con echar abajo el Tratado de Libre Comercio bajo el argumento de que ha sido perjudicial para su país. Los expertos advierten que si el republicano sigue adelante con ese plan, la región enfrentaría incertidumbre y la diplomacia mexicana tendría que empeñarse a fondo para frenar decisiones unilaterales que afectarán el flujo de mercancías y divisas. México tendría que apelar a las instituciones de Estados Unidos y del mundo entero, a los pesos y contrapesos que tiene el sistema político americano, para que el Congreso y la Corte impidan a Donald Trump llevar a cabo sus promesas de campaña, las cuales son terribles, fue lo que dijo Rafael Fernández de Castro, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y hay una información muy interesante que la gente que ha leído o que sabe un poco pues de este tema de los Illuminatis, que yo conozco a alguien, pues hay una teoría conspirativa que publicó un supuesto miembro Illuminati y se volvió viral. Las teorías conspirativas siempre dieron vueltas al mundo, pero ahora, desde hace un tiempo, son más fáciles de viralizar gracias a las redes sociales. Un rumor, una hipótesis lanzada sin más, para tener un efecto impactante en los usuarios. Este es el caso de un supuesto miembro de la sociedad secreta de los Illuminati, que reveló misterios relacionados con esta organización surgida en Baviera hacia el siglo XVIII. En la red social Imgur, donde este tipo de conspiraciones suelen alimentar a sus usuarios, un hombre aseguró que fue reclutado por los Illuminatis cuando apenas tenía 19 años, según consignó el diario sensacionalista The Daily Star. Su experiencia fue larga, permaneció en esa secta durante 43 años y creyó que ahora era tiempo para contar lo que sabe. Hizo algunas aclaraciones que siempre dieron vuelta por internet. Barack Obama, por ejemplo, no es miembro de esa sociedad secreta que controla el mundo. Vladimir Putin, desde luego que pertenece al club, según reveló. También echó por tierra las creencias de que el hombre no pisó la luna en el año 1969, pero que igualmente 7 años antes ya lo había hecho en forma reservada en una misión soviética. Sin embargo, los líderes mundiales estarían preparándose para lo que pronto se conocerá como la Tercera Guerra Mundial. Hay 430 búnkeres en todo el planeta. Todos esos búnkeres y bases están controladas y mantenidas por los Illuminatis, fue lo que señaló este misterioso. Para sorpresa de muchos lectores, la más grande de esas bases subterráneas está en América Latina, en São Paulo, Brasil, para ser más específicos. Y el protagonista de esta historia asegura haber estado allí. El más grande de los búnkeres está en São Paulo. Tiene capacidad de albergar hasta 5.000 personas por un periodo de 10 años y personalmente estuve en esa base y es tan grande que pocos podrían imaginarlos, fue lo que indicó. 5.000 de los hombres más ricos, brillantes y poderosos individuos estarán seguros en este búnker en el contexto de una guerra termonuclear global, un desastre natural o cualquiera otra forma de catástrofe global, fue lo que añadió el supuesto Illuminati. El usuario identificado como Steve76 publicó el post en Imgur y los comentarios crecieron de manera increíble. La mayoría fue para denunciar que las palabras de ahí se habían escrito eran apócrifas y que respondían a un disparatado cúmulo de fantasías. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen en esto? ¿O simplemente hay alguien que se le botó la canica? Y en información deportiva, México inicia concentración de cara a partido frente a Estados Unidos. Comenzó la concentración de la selección mexicana de cara al inicio del hexagonal de la CONCACAF, donde el tricolor comenzará su andar con 2 complicadas visitas a Estados Unidos y Panamá. Los 25 jugadores que eligió Juan Carlos Osorio tienen la complicada misión de hacer olvidar esta última fase hace 2 años, donde el México tuvo que irse al repechaje ante Nueva Zelanda para poder acceder a la Copa del Mundo de Brasil 2014. En la Ciudad de México se concentraron los jugadores que militan en la Liga MX. Los 11 elementos durmieron junto con el cuerpo técnico en el Hotel NH del aeropuerto para emprender el viaje a Columbus en esta mañana. Por su parte, los futbolistas que juegan en el fútbol europeo fueron llegando durante el transcurso del ayer a Ohio. El primero en arribar a Estados Unidos fue Marco Fabián, jugador de Eintracht Frankfurt de Alemania. Después Héctor Moreno y Andrés Guardado hicieron lo propio y más noche Guillermo Ochoa también llegó al hotel de concentración en el centro de esa ciudad. Cabe señalar que se tenía previsto que Giovanni Dos Santos llegara al filo de la medianoche a Ohio, pero el hecho de que su partido de playoff con el Galaxy se alargara ocasionó que perdiera el vuelo. Se espera que ese día lleguen el resto de los futbolistas europeos y para la noche ya puedan tener su primer entrenamiento a cara a los cruciales de encuentro bajo las órdenes de Osorio. Y un alivio porque el ojo de Robin Van Persie no corre riesgos. Robin Van Persie asustó al mundo del fútbol tras recibir un codazo en el rostro mientras disputaba una pelota en el partido ante Akhisar Belediyespor. Y según los primeros informes médicos, su visión del ojo izquierdo corría peligro, pero el mismo futbolista holandés salió este lunes a llevar calma, asegurando que su ojo no está dañado, así que todo bien, estas cosas pasan en el fútbol, fue lo que dijo. Ocho de la mañana con 36 minutos, hemos finalizado con la información noticiosa, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros y si tú eres de las personas que de repente se le pegan unas canciones y las estás tarareando o te las aprendes con facilidad, ahorita más adelante te voy a decir de dónde viene esto, ¿no? Hay algo que está relacionado con esta información de que por qué se nos pegan algunas canciones, cuáles son los motivos. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Ese lugar, todo por tratar de demostrar. Olvidé que sin tu amor no valgo nada. Y tomé una vuelta equivocada. Me quedé sin movimiento, sin saber por dónde regresar, lleno de remordimiento, dejándote detrás, fingí ser alguien más y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. No sirve de nada ahora que te perdí, te quiero recuperar. Ven, sálvame, despiértame, transforma en tu perdón, navegar en un mar sin fantasmas, y la luz de tu amor sea mi mapa. Juro que es verdad, no miento, que mi voluntad es en cambiar. Pero sola yo no puedo, no sé cómo lograr mi alma reparar. Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. No sirve de nada que te perdí, te quiero recuperar. Ven, sálvame, despiértame, rescátame del sufrimiento.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y así llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Evite sentirse rechazado, comprenda que no siempre es posible resultar agradable a toda la gente que lo rodea. En el amor, haga lo posible para complacer los deseos y anhelos de su pareja, acompáñela en el disfrute. En la riqueza, podría llegar a tener inconvenientes con sus objetivos si no hace las cosas como deben de ser. En el bienestar, deje de tomar analgésicos por ese dolor muscular, pida turno para un traumatólogo. Para el signo de Tauro, procure reflexionar acerca de los objetivos antes de actuar o de hablar, de lo contrario no todo saldrá como lo esperaba. En el amor, rejuvenezca la pasión en su relación, de lo contrario caerán en la monotonía. En la riqueza, obre de forma diplomática si pretende que sus proyectos funcionen a la perfección. En el bienestar, intente equilibrar los trastornos del hambre y los ciclos del sueño. Para el signo de Géminis, aprenda a valorarse más allá de cualquier semejanza y diferencia que usted tenga con cualquier otra persona. En el amor, brinde cariño sin esperar nada a cambio, pronto se lo devolverán de una forma espontánea. la riqueza, vigile de cerca el cumplimiento de los pasos, de los pagos. Un retraso podría ocasionarle un problema económico. En el bienestar, pruebe con el yoga o la meditación, encontrará el remedio para cualquier malestar. Para el signo de Cáncer, la opinión ajena no es lo importante, sino su propia seguridad para hacer o decir lo correcto en su vida. En el amor estará molesto, ya que hace días no encuentra apoyo de su alma gemela. En la riqueza, cambie su actitud altanera y demuestre más respeto hacia los pares en el ámbito laboral. En el bienestar, ocúpese de la alimentación que tiene, incorpore más lácteos y frutas de estación. Leo, aparecerá la luna en oposición en su signo, dificultándole la capacidad de decisión. No se impaciente, reflexione y luego actúe. En el amor es un momento para una pausa en la pareja e intente reactivar esa situación con amor y compasión. En la riqueza, resuelva esos trámites o gestiones bancarias pendientes lo antes posible. En el bienestar, pruebe con ayuda profesional para comenzar a trabajar los puntos oscuros de su personalidad. Para el signo de Virgo, crezca e intente ser más independiente en su vida, demuestre que no necesita de nadie para emprender sus sueños. En el amor, abandone la seriedad, en lo afectivo, muéstrese más divertido y déjese llevar por el amor. En la riqueza es una jornada para asumir los compromisos contraídos sin cambiar el rumbo de sus ideas. En el bienestar, evite sentirse sobrepasado, trate de ordenar mejor su vida. Para el signo de Libra, recuerde que usted sabe cómo influir sobre los demás en favor de sus objetivos. No se deje ganar por las dudas. En el amor, nutra las emociones que siente para que su relación amorosa perdure. En la riqueza, evite que alguna persona sufra por su actitud. Si es jefe, deje de ser tan cruel. En el bienestar, por las noches, manténgase relajado y haga ejercicios de respiración para dormir placenteramente. Para el signo de Escorpio, tranquilícese, ya que su energía lo desbordará. Si se propone, podrá hacer varias cosas al mismo tiempo y obtendrá los fines deseados. En el amor, ese amor del pasado vuelve y le despertará viejas emociones que estaban dormidas. En la riqueza, esos reclamos que no se resolvieron en su momento, hoy podrían entorpecer su jornada laboral. En el bienestar, por la mañana, manténgase alejado de las actividades sociales que lo abruman. Para el signo de Sagitario, recorrerá una etapa donde se sentirá bien con usted mismo y podrá afrontar cuestiones molestas que hace tiempo viene postergando. En el amor, pregúntese qué es lo que quiere para su vida amorosa si ya está cansado de sufrir. En la riqueza, los logros profesionales estarán en aumento, ya que existirán reales posibilidades de ascenso. En el bienestar, esté muy atento a su estado corporal, trate de mimarlo un poco más. Para el signo de Capricornio, no deje que su inconsciente le ponga obstáculos a la hora de comenzar algo nuevo en su vida. Podrá vivir una experiencia muy interesante. En el amor, reconquista a la pareja y maneja las emociones escuchando a su corazón. En la riqueza, atravesará un dilema profesional. Si necesita ayuda, pregúntele lo que no sabe a su jefe. En el bienestar, descubrirá diferentes métodos saludables para canalizar su irritabilidad. Para el signo de Acuario, venza los malos momentos que lo hayan marcado negativamente en su vida. Si llega a necesitar ayuda profesional, búsquela. En el amor, aunque tenga miedo, sea usted mismo frente a su pareja, mencione lo que siente. En la riqueza, piense en ese proyecto. Gracias a la influencia lunar, podría dar inicio a un nuevo ciclo. En el bienestar, si se lo propone, volverá a recuperar la vida social de la que tanto había disfrutado desde hace tiempo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Manténgase en silencio si se encuentra desorientado. De lo contrario, podría decir algo indebido y llegar a herir a una persona. En el amor, disipe la situación con su pareja para que no se termine

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y hace unos minutos atrás les estaba diciendo, ¿no?, de que hay veces que algunas canciones pues se nos pegan más en nuestra cabecita, las estamos tarareando o es más fácil de recordarlas, y hay unas que de plano pues como que no damos, ¿no?, y no nos gusta estarlas escuchando. Bueno, pues los científicos han llegado a una conclusión de por qué las canciones pegadizas son un fenómeno pues que les llama tanto la atención. ¿Por qué? Porque se esfuerzan ellos, los científicos obviamente, en identificar los motivos, ¿no?, que hacen que algunas melodías queden atrapadas en nuestras cabezas de manera irremediable. Imagino que muchos tenemos varias canciones que las andamos ahí, ¿no? Pues recientemente un equipo de investigadores de la Universidad de Durham ha llevado a cabo un gran estudio a escala que proporciona algunas respuestas acerca de por qué estas canciones nos quedan pegadas y otras no. Este trabajo, que se ha llevado a cabo con 3,000 participantes, ha demostrado que estos temas son generalmente más rápidos, con una melodía genérica que es bastante fácil de recordar, pero con algunos intervalos únicos, como saltos o repeticiones, que las hacen diferenciarse de las canciones pop promedio. Los resultados, dicen ellos, bueno, dice la doctora Kelly Jakubowski, dice lo siguiente: nuestros resultados muestran que se puede predecir en cierta forma qué canciones van a ser pegadizas basándose en el contenido melódico de la canción, y esto podría ayudar a los creadores de canciones a escribir melodías que el público recordará durante días o meses. Así que si hay algún compositor que nos está escuchando, pues ya sabe, ¿no?, hay que poner atención en este detalle que los científicos dan a conocer, y pues de esta manera sus canciones pues van a ser escuchadas y recordadas por muchas personas de la audiencia. En el estudio se ha podido observar que los temas con más probabilidades de resultar pegadizos son los que tienen contornos melódicos globales más comunes. Por ejemplo, el riff de apertura de la canción Move Like Jagger de Maroon 5, que responde a este patrón de contorno común, como es esto, ¿no? Y pues ese es el ritmo de que podría ser pegajoso, y la verdad es que esta canción es súper pegajosa, ¿no?, para muchos que la hemos escuchado y que nos gusta. El otro ingrediente crucial de las canciones pegadizas es una estructura de intervalo inusual, como saltos inesperados o notas más repetidas de lo esperado. Y además de eso, también pues influye la exposición reciente a la melodía, así como la frecuencia en la que se escucha. Así que pues hay varios detallitos que están dando a conocer cuáles son los ingredientes, ¿no?, para esta recetita, para tener una canción pegadiza. Los datos para elaboración del estudio se recogieron alrededor entre el año 2010 y 2013, y estas han sido las canciones más pegadizas. Por ejemplo, está la de Bad Romance de Lady Gaga. Pues ya les dije, la de Moves Like Jagger de Maroon 5, Katy Perry, California Girls, Queen, Bohemian Rhapsody, y la otra de Lady Gaga de Alejandro. Y también pues tenemos a Lady Gaga con Poker Face. Y bueno, vámonos con una canción. Los voy a dejar con Poker Face de Lady Gaga, y para que ustedes pues vean ahí la melodía que se está

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy vamos a hablar de un temita que nos va a ayudar a todos, pero antes de comenzar con el tema, vámonos con la temperatura. El tema del día de hoy es hablar acerca de la inteligencia emocional. Vamos a hablar acerca pues de algunos ejercicios o algunos tips, algunos consejos, como tú le quieras llamar, para que nosotros podamos manejar o mejorar nuestra inteligencia emocional. Cuando nosotros sabemos manejar nuestras emociones, pues obviamente nos evitamos muchísimos problemas. Y cuando nosotros mejoramos, pues va incluido, ¿no? Va incluido en la lista para ser, pues, mejores personas. Bueno, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 52 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 62 grados, mínimas de 42. Para el día de mañana, martes 8, día de las elecciones, así que no se les olvide, los que no han votado, vayan a votar. Se esperan temperaturas máximas de 62, mínimas de 44 con cielos parcialmente soleados. Para el día miércoles esperan cielos despejados, soleados con temperatura máxima de 65, mínimas de 41. Y para el día jueves cielos despejados, temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 44 grados. Y bueno, como les decía, hoy vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional. Vamos a hablar acerca de algunos ejercicios o actividades que nos van a ayudar a mejorar nuestras emociones. Yo creo que la inteligencia emocional, cuando nosotros escuchamos, pues empezamos a confundirnos, ¿no? Entonces hay que ser muy inteligentes, hay que esforzarnos más en estudiar más y pensamos que son cosas que requieren de mucho esfuerzo. Pero la verdad es que no requieren de mucho esfuerzo, sino requieren de mucha voluntad de parte de nosotros. Es esa dimensión de nuestra vida que todos deberíamos de gestionar, que todos deberíamos desarrollar adecuadamente, que deberíamos inculcarle a nuestros niños, a toda la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Deberíamos de estarles hablando de alguna u otra manera sin ser tan directos, es decir, le tienes que mejorar tu inteligencia emocional. Saber escuchar, saber comprender las emociones ajenas de otros, las de otras personas, saber comprender nuestras emociones, saber comunicarnos y también fomentar el respeto mutuo, donde todos salgamos ganando, es algo que deberíamos de practicar diariamente, es algo esencial en nuestra vida. Cuando nosotros no estamos en este nivel, ¿no? De que no dejamos expresar a las otras personas, los callamos, los interrumpimos, no comprendemos las emociones que ellos están pasando, empezamos a criticar, a juzgar, no controlamos nuestras emociones, dejamos que la ira forme parte de nuestra vida constantemente, que el coraje, la tristeza, todo ese tipo de emociones que no nos hacen bien, pues las dejamos que actúen constantemente, pues obviamente eso no nos ayuda a tener una inteligencia emocional, sino todo lo contrario, ¿no? Es un tipo de inteligencia que yo pienso que se debería de incluir, ¿no? En todas las escuelas, a todos los niños, darles como una clase de decir, ¿sabes qué? Tienes que empezar a respetar a tus compañeritos, va a haber niños, va a haber amiguitos que no van a pensar igual que tú, pero el que no piensen igual que tú no quiere decir que sean malos o que sean diferentes a ti, ¿no? Todos son iguales con diferentes opiniones y con diferentes emociones. Cuando nosotros estamos preocupados por algunos problemas, es en el trabajo, con la familia, alguna enfermedad, es muy difícil de que nosotros encontremos ese centro emocional, ese centro en el que nosotros podamos manejar nuestras emociones, ¿verdad? O ese punto óptimo emocional, como ustedes le quieran llamar, pues es muy difícil. Cuando alguien está enfermo, cuando un familiar, cuando un ser querido está enfermo, pasó por algo difícil y que tú dices, ¿cómo voy a estar feliz? ¿Cómo voy a controlar mis emociones si estoy pasando por una etapa tal vez de coraje, tal vez de miedo, tal vez de resentimiento, de tristeza? ¿Cómo voy a controlar esas emociones? La verdad es que sí se pueden controlar, como les digo, es difícil, se necesita de mucha voluntad, pero si tú tienes la voluntad, claro que las puedes manejar. La inteligencia emocional es un modo de autoconocimiento, es un modo de autocontrol, controlar lo que nosotros estamos sintiendo y no que las emociones nos controlen a nosotros. Y también pues de expresividad, ¿no? De conocer los límites de uno mismo y a la vez marcarlos ante los demás, evitando las manipulaciones. Nosotros no debemos ser manipulados por otras personas, ni tampoco debemos de manipular a otras personas, ¿no? No es más inteligente aquel que dispone de un CI más elevado, ¿no? O el que dispone de un mejor trabajo, o que se dedica a acumular cosas, o dinero, ahorrar y todo eso. No es, eso no significa que sea más inteligente. La verdadera inteligencia es aquella que está asociada con una auténtica felicidad. Y cuando uno está feliz, pues obviamente el que otras personas tengan más que uno no va a afectar. Al contrario, va a dar felicidad que la otra persona sea feliz teniendo todo lo que ellos quieren. Para nosotros tal vez la felicidad es que nuestra familia esté bien, o simplemente ser feliz en el momento presente. Es decir, estoy feliz con todo lo que tengo y con todo lo que no tengo. No necesito alcanzar esto para que yo pueda ser feliz. Soy feliz en este momento. Esa, a veces, esa felicidad que nosotros estamos buscando, a veces nunca va a aparecer, nunca la vamos a encontrar, nunca la vamos a alcanzar, porque siempre la vamos a estar deseando en otro tiempo, en otro momento, o en otro estado de conciencia, ¿no? De decir, cuando yo tenga este sueldo, cuando yo me case con fulano, mangano, cuando yo, ¿no? Y no en este momento presente. ya sea mucho, sea poco lo que nosotros tenemos, hay que ser agradecidos y obviamente pues hay que practicar el mejorar nuestra inteligencia emocional. ¿Y cómo la vamos a mejorar? Bueno, vámonos con el primer punto, el primer paso, el primer consejo. Hay que conocerse a uno mismo. Todos decimos que nos conocemos perfectamente, ¿no? Y tal vez decimos, ¿cómo vas a saber tú más que yo si yo soy el que traigo los pensamientos? Y es cierto, ¿no? Nosotros nos conocemos, pero también tergiversamos, ¿no? Algunas cosas que no nos gustan. Cuando alguien nos dice, oye, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué gritas? Porque yo no estoy gritando, o sea, tú eres el que me haces enojar o cosas así, ¿no? El conocerse a uno mismo es una aventura que dura toda la vida porque nosotros pues nos conocemos, pero a la vez, como nos conocemos, podemos poner cosas que realmente no forman parte de nuestra vida, ¿no? Tal vez decimos nosotros que somos muy felices, que somos muy contentos, que nos da alegría esto y lo otro, y realmente en el fondo pues sabemos que no, que nada más lo decimos de dientes para afuera. Pero cuando nosotros realmente somos sinceros y día a día vamos marcándonos propósitos, haciéndonos preguntas en este momento, es un ejercicio que es de introspección y que nos va a ayudar cada mañana, cada día a ser mejores. Hay que preguntarnos qué es lo que deseamos para este día, para ahorita. Y también puedes decir, ¿no?, qué es lo que deseas para el día de mañana. O cuando llegue la noche, analiza cómo te has sentido a lo largo de tu jornada. ¿Se te hizo muy pesado? ¿Estuviste muy feliz? ¿Estuviste muy tranquilo? Pues hay que analizarnos día con día. De esta manera, pues vamos a concluir, ¿no?, que tal vez decir, oye, me dolió mucho la cabeza porque estuve pensando esto, esto, otro. O me puse triste porque tuve estos pensamientos o estos recuerdos. El que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos nos hace pues sincerar, ¿no?, nuestro corazón, el decir, no sabes qué, sé que estuve mal, entonces tengo que mejorar en este sentido. Cuando nosotros estamos actuando como nosotros deseamos, pues probablemente nos vamos a sentir felices, pero si nosotros estamos defendiéndonos de nuestros propios pensamientos o estamos expresando y defendiendo de acuerdo a nuestros propios valores, pues obviamente va a ser un trabajo que va a requerir de tal vez un poquito más de esfuerzo y de voluntad. Como les decía, nosotros no podemos estar defendiéndonos de nosotros mismos porque es muy cansado, es muy desgastante, es estar luchando contra nuestros propios pensamientos, y nuestros pensamientos van a fluir independientemente de lo que nosotros les estemos debatiendo. Mejor hay que dejarlos fluir y decir, ¿sabes qué? No está bien cómo me estoy sintiendo o qué reacción estoy teniendo de acuerdo a estos pensamientos. Entonces, si eres sincero, si eres consciente de que te estás haciendo mal, pues es el momento de decir, bueno, yo quiero ser mejor persona, quiero mejorar mis pensamientos, ya no quiero ser tan negativo, no quiero hablar mal de las personas, no quiero sentir este odio por esta otra persona. Entonces es el momento en que nosotros nos tenemos que plantear algunas preguntas y encontrar las respuestas. Hay que indagar en nosotros mismos, como les digo siempre, hay que practicar la meditación para encontrar esas respuestas. Otro de los consejos, el primero fue conocerse a uno mismo, el segundo es tener una balanza emocional, ¿no? Hay que pensar en nuestras emociones como si fuera una balanza. No vale la pena llegar a los extremos ni tan, ¿no? Porque cuando uno se va a un extremo, ya hemos escuchado miles de veces, los extremos para nada son buenos. Todos los extremos son malos. Hasta la gente que come demasiado verdura se puede volver su cuerpo alcalino. O sea, que nada más comas cierta verdura, que no comas las carnes o la proteína que necesita tu cuerpo. Todo va a ser, en extremo siempre va a ser daño. Hasta las cosas que nosotros pensamos, ¿no? ¿Cómo va a ser daño esto? Todo en extremo es malo. Entonces, por eso no tenemos que caer en ese drama. Hay que tratar de balancear nuestra vida, ¿no? No, como les decía anteriormente, no te dejes manipular, ni acudas tampoco a respuestas cargadas de ira. A veces cuando nosotros estamos enojados con alguien, ya tenemos esos pensamientos y ya esas emociones que nos causaron ese coraje, pues lo estamos trabajando de manera equivocada, diciendo, ya sé lo que le voy a decir a fulanita o a fulanito cuando me diga algo. ¿Por qué? Porque le guardé rencor y porque no me lo quiero quedar. Entonces, esa forma de nosotros tener esa respuesta ya cargada de ira o rabia no nos va a ayudar absolutamente en nada. No nos debemos dejar caer por nadie, ni tampoco explotar nosotros contra otras personas. Hay que visualizar, ¿no?, la situación ideal, no la situación de venganza. O sea, la situación ideal es que tú estés tranquilo y que la otra persona también esté tranquila, ¿no? Antes de actuar, tienes que pensar, tienes que razonar y tienes que analizar la situación. Cuando nosotros autorregulamos una toma de decisión, lo que vamos a hacer, obviamente, es tomar una decisión pues más acertada, ¿no?, a lo que nosotros queremos. Porque si tú estás razonando sinceramente, pues vas a ver que las cosas que tú puedes decir van a afectar a las demás. Si lo estás diciendo con odio, con coraje, con ira, con resentimiento. Siempre y cuando tú, o sea, seas sincero, ¿no?, de ese razonamiento. Porque nosotros, pues somos muy inteligentes en decir, pero esta persona me hizo esto y yo le voy a contestar con esto y es mi razonamiento. O sea, yo voy a sacar y me voy a sentir bien. ¿Y la otra persona se va a sentir bien? O sea, si la respuesta es no, obviamente que ese tipo de razonamiento pues no es el mejor, ¿no?, para solucionar algún problema. Entonces, hay que trabajar en nuestro equilibrio interior. Nadie tiene control sobre tu vida más que tú mismo. Así que esto nunca lo olvides, ¿no? No permitas que te lleven pues a terrenos ajenos donde nosotros perdamos la calma, donde perdamos nuestra identidad. Por más de que te hagan enojar, no pierdas tu identidad y no pierdas la calma. Trabaja en tu equilibrio interior. Otro de los consejos: aplicar la empatía. La empatía es un concepto que todos conocemos y que valoramos, pero en ciertas ocasiones no lo aplicamos. Lo aplicamos tal vez con las personas que nos caen bien, ¿no? Las personas que ya le pusimos una etiqueta, es muy difícil practicar la empatía. Entonces es con esas personas con las que más debemos de practicar esta empatía. Si nosotros lo ponemos en práctica, obviamente va a ser más fácil podernos sintonizar con la persona que tal vez te es difícil en este momento. Nos es más fácil ponernos en el lugar de esas personas que más sentimientos positivos nos transmiten. Pero con las personas que estás teniendo algún roce, algún problema, pues nos es difícil, ¿verdad?, ponernos en su lugar. Y es en el momento que es el maestro, ¿no?, que nos trajeron, la persona que no te puedes poner en su lugar, para que realmente lo practiques. Porque cuando lo haces, pues te vas a dar cuenta que esa persona no es tan mala como pensamos, o no es tan intensa. Y cuando tú lo llegas a comprender, pues el acercamiento se vuelve más dócil y llega un momento en que tú ya vas a empatizar con esa persona que tal vez antes decías, híjole, me es difícil y no creo jamás que pueda hacerlo. O sea, con esa compañía de trabajo, con ese compañero de trabajo, con algún amigo, no sé. Hay que ponernos siempre en sus zapatos. Y cuando nosotros nos pongamos en los zapatos de la otra persona, vamos a descubrir qué hay detrás de ellos. Siempre va a haber algo que te va a mandar alguna señal de decir, bueno, pues no es tan malo como nosotros pensábamos, ¿no? Sino simplemente nuestros pensamientos pues nos jugaron una mala jugada y nos dijeron que esa persona era mala y no era cierto, ¿no? Tal vez puede haber inseguridad de parte de la otra persona, puede haber baja autoestima, puede haber algún dolor que traiga desde hace muchos años. Entonces siempre hay que practicar la empatía. También es muy importante de que nosotros practiquemos la automotivación. Puede hoy que no te dé la gana de decir, ay, no, ¿cómo? no tengo ganas de motivarme, estoy cansado o estoy cansada o simplemente las cosas no me están yendo como yo quería, ¿no? Pero a partir de este momento en que tú practiques la automotivación, obviamente vas a mirar el lado bueno de las cosas, dejando relegado todo lo negativo. En lo negativo incluye pues las desganas, ¿no? El estar desganado, el decir no quiero hacer nada, quiero acostarme, quiero esto, quiero lo otro. Y de esta manera, cuando tú te motivas y ves las cosas positivas, te vas a levantar de donde sea que estás y vas a pensar cosas que realmente te llenen, cosas que te ilusionen, cosas que puedas conseguir, ¿no? La vida, dicen por ahí, que sin ilusión no es vida. Así que busca tu motivación cotidiana. Todos tenemos motivaciones. Sabemos que hay personas que están en depresión, están depresivas y no encuentran esa ilusión que les devuelva la vida. Por eso es muy importante que nosotros, si no queremos caer en depresión, pues trabajemos con nuestra automotivación, que nos demos muchos motivos para estar felices. Y el solo hecho, como yo les decía en la semana pasada, del despertarte, del tener un techo, del poder comer, de poder hablar, de poder escuchar, pues son milagros que nosotros se nos olvida que forman parte de nuestra existencia. Nosotros pensamos que ya nuestra existencia viene con el poder escuchar, el poder hablar, el tener un techo, tener trabajo, etcétera, etcétera. Y no, hay que ser agradecidos con todo lo que tenemos, con todo lo que hay y lo que no hay. A veces cualquier insignificancia nos es útil. Acabar el día en esa cafetería a la que aún no has entrado, tal vez te hace sentir, ah, en la tarde me voy a tomar un tecito, o voy a relajarme, leer un buen libro, o me voy a comprar un vestidito, o me voy a tomar un helado, o me voy a tomar un té en mi casa, voy a ver una película, voy a hacer yoga, voy a pintar, voy a escribir, voy a sonreír un poco más. Todas esas cosas te van a ayudar a crecer y obviamente te va a ayudar a mantenerte automotivado. Y por último, el último consejo, habilidades sociales. Hay que intentar comunicarnos un poco mejor y no solo mediante las palabras, también con los gestos. A veces la gente nos dice, hola, ¿cómo estás? Y ellos están muy felices, se nota que algo te quieren platicar y tú bien. Y la otra, ah, sí, ¿pero qué hiciste? No, nada. O sea, como tratando de que tú le preguntes a esa persona, ¿no? Entonces, si tú ves que la otra persona está pues muy feliz y algo quiere contarte, pues déjala que te cuente, pregúntale, muestra pues más alegría, ¿no? Acércate más a las personas que tienes a tu alrededor, dibuja esa sonrisita que tal vez te cueste trabajo, tal vez ofrece un abrazo, una caricia, una palmada en la espalda, en el brazo, no sé, ¿no? La forma en cómo tú reaccionas con las personas que te rodean, pues habla mucho de cómo los haces sentir, ¿no? Si siempre vamos a estar con una cara gris, pues obviamente las personas no van a querer estar tampoco a nuestro lado, pero eso no es lo importante. Lo importante es por qué traemos esa cara gris, ¿verdad? Entonces, hay que buscar y hay que ofrecer emociones positivas. Hay que intentar escuchar un poco mejor a quien tienes adelante y pues seguir su mirada, ¿no? Prestarle atención, decir, sí, sí me importa lo que estás diciendo, sí me importas tú y te estoy escuchando, ¿no? Hay que pues practicar el diálogo. Muchas veces dejamos que las otras personas nada más nos escuchen y no preguntamos nada acerca de ellos. Y eso es muy egoísta de nuestra parte. Sabemos que tal vez queremos platicar algo de repente, ¿no? Y se nos van horas y ya la persona se tiene que ir y la otra persona no te platicó nada de su vida y dices tú, uff, qué egoísta fui de no haberle preguntado de cómo estaba, cosas así, ¿no? Entonces hay que practicar estas habilidades sociales y que sean de manera positiva, porque de esta manera nosotros vamos a descubrir muchas más cosas que con simples palabras. Hay que ponerlo en práctica, hay que desarrollar la inteligencia emocional. Y de esta manera pues también vas a ser más feliz y vas a ser feliz a los demás.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud, que el día de hoy es una receta de belleza súper sencilla y es para todas las personas que quieren tener pues sus pestañas más gruesas, más largas, unas pestañas así como de comercial. Lo único que vas a necesitar, pónganla ahí los ingredientes, que es súper sencillito. Necesitan comprar aceite de ricino y aceite de almendras, que sea natural, cuesta súper económico. Ya les había dado una recetita, yo creo que el año pasado, que era también para las pestañas y pues también utilizaban el ricino, aceite de ricino. Lo que vas a necesitar va a ser 2 gotitas de aceite de ricino y 2 gotitas de aceite de almendras. La forma en cómo lo vas a preparar pues es mezclar estas gotitas. Y después en las noches antes de irte a dormir, ya cuando no tienes nada de maquillaje en tus ojos, nada de rímer, nada de lápiz, te vas a aplicar la combinación de estos aceites en el crecimiento de las pestañas. Ten mucho cuidado de que no te vaya a caer dentro del ojo porque te va a arder, entonces puedes tomar un pincelito o con el mismo dedo aplicarlo y después a darle como un pequeño masaje demasiado lento para que no te puedas lastimar y para que no vaya a caer el aceite obviamente en los ojos, porque entonces si te va pues a lastimar, te va a arder. Entonces es un remedio de belleza de las abuelitas, ellas las hacían antes y pues obviamente todo lo que viene de las abuelas pues es bueno, ¿no? Entonces no lo dejes de hacer, lo puedes preparar en un envase de máscara de pestañas. Estos envases también los venden en algunos centros de belleza que vienen vacíos y tú ya puedes hacer la misma cantidad, ¿no? La misma cantidad de aceite de almendras y la misma cantidad de aceite de ricino en ese frasquito. Y ya lo único que tienes que hacer es estarte aplicando por las noches. Sí crecen, la verdad que sí crecen. Yo ya me lo he aplicado y sí te crecen. Así que nomás no dejes de hacerlo. Ten cuidado, nada más que no te vaya a caer en los ojos. Si te llega a caer en los ojos, pues a lavar con abundante agua, ¿no? Y me refiero a que si ya te cayó y te ardió, porque a veces puede ser que te caiga algo poquito y no pase nada, ¿no? Y bueno, con eso finalizamos la receta. Ya se viene la reflexión del día de hoy, así que también pues nos vamos directamente con la reflexión, que se titula Que la luz no deje de brillar. And it's hard at the end of the day. I